Zaragoza Radio. For me. Buenas noches a todos. Empezamos el Malcriando el Underpunk número 20, hoy 13 de septiembre de 2021, con un programa especial porque hoy hay un split por tres, ¿no? Siempre el protagonista es uno solo, en este caso hoy vamos a tener tres protagonistas. Nos visita Roñoso, que va a hacer un par de temas en vivo. Nos van a adelantar un poquito lo que va a ser el show en el monociclo de Banfield. Vamos a tener la visita especial también de Fabián de Vitamina Q, además de toda la música de siempre y con la impronta de estar ya recibiendo a los protagonistas, ¿no? Ahí debe estar Fabián de Vitamina, o los Roñosos, vamos a ver qué onda. Mientras tanto vamos a escuchar y hacer la previa de lo que es Vitamina Q con el disco hace poquito presentado, de Afilados. ¿Todo bien? Así que, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, acá llegamos, ya estamos al aire, estamos haciendo la presentación. No, buenísimo. Que yo también estaba medio titubeándola porque estaba con un oído allá queriendo estar acá. Bueno, ya los músicos también están viniendo, olvídate. Si no llegan rápido, se quedan sin el catering. Así que bueno, estaba comentando eso, ¿no? Que no, hoy tenemos la visita de Roñoso, ¿no? Que son los protagonistas de hoy, Roñoso, junto con Vitamina Q, que nos visita Fabián. Y también van a estar Bagalleros con una entrevista desde Orán Salta, que es una banda que es nuevita dentro de todo, pero que se las trae. Y lo primero que escuchamos fue, como siempre, a Javier Miaut con su manifiesto de punk, que, bueno, Javier, como siempre menciono, está y forma parte de Cambio Violento, formó parte de Tumbas NN, Star Loser con Poca Vida, con Marcel Poca Vida, y Dante Nasty con Sergio Gramática, batero de los Violas, ¿no? Bueno, después escuchamos a Nelly, que son las siglas de No es la Idea, de Salta, con Chaca Cabana en batería y coros, con Choco en bajo y coros, con el Gordo Punks en voz y con Luis Riva en guitarra y voz. Excelente la banda Nelly, me encanta. Hace rato que no están en actividad, pero es una banda que me gustó mucho cuando la escuché. Y lo que pasó fue Chocolate Blanco, La Última Mentira del Héroe, No Nos Molesten, del disco del 2016 grabado en vivo en Arte Planeta. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es escuchar un poquito de Vitamina también, que presentaron hace poquito Afilados y que van a ser los invitados también, ¿no? En el show en donde se presenta Roñosos. Totalmente, el viernes 17 de septiembre, lo mencionamos, va a estar Roñosos, Inadaptados, Cabos Sueltos y De Orcos, y como invitado especial Vitamina Q. Eso va a ser a las 19 horas en el monociclo de Banfield, en Hipólito Yrigoyen, al 6944. Ahí vamos, con Vitamina Q, que va a ser el invitado de la noche. Yo quiero tomar un poco más. Yo quiero tomar un poco más. Quiero tomar una cerveza. En mi cabeza, nena, yo quiero tomar. quiero tomar un poco más. Yo quiero tomar, yo quiero tomar, yo quiero tomar un poco más. Muy bien, y ahí estuvimos escuchando Vitamina, como para hacer la previa también que nos visita Fabián. Lo que escuchamos fue del disco Afilados, que lo presentaron hace poquito, 2021 concretamente, Yo Quiero Tomar, Qué Hermosa Sos y El Fierro. Y como hablábamos acá con Mauro, ¿no? ¿Cuántas bandas que tenemos en Argentina? Que tenemos un under muy, muy grosso, está lleno de bandas de todo tipo. Riquísimo. Me pasaba, te contaba, me pasó el otro día. El otro día organizando un recital en el oeste. Había una banda que tenía contada, que siempre me pedía para una fecha. Y dije, bueno, la voy a invitar sin una gran expectativa. Digo, tenía un lugar, la invité de onda y la verdad me voló la cabeza. Está para ser banda principal de cualquier evento. ¿Viste? Y eso me pasa muy seguido. ¿Viste? En el sur, en el norte, en zona oeste, estamos llenos de bandas buenísimas que podían pelear de igual a igual a cualquiera de las que están allá arriba, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, de punta a punta. Una cuestión de suerte, de estar en el lugar justo en el momento preciso, ¿viste? Pero lo bueno que siguen saliendo bandas. Qué lindo, ¿no? Que esa sorpresa que uno tal vez espera, ¿no? No espera lo mismo de una banda así de under que de una banda grande. Pero sin embargo, la postura que decimos. No tiene nada que envidiar. Claro. Por algo es que las bandas grandes, convocantes, en muchos de los casos te pinchan el sonido a las bandas que están tocando antes. Claro. ¿No? Bandas de solista, bajar ese sonido, bajar ese volumen, cosas. Sí, son reales, ¿no? Por algo es. Sí. Suele suceder. En muchos lugares, en muchas situaciones, he visto bandas grosísimas. Bandas que acompañan sonando terriblemente más que la banda principal. Sí. Por algo es. Pasó con, que lo contaban los de Rammstein. Nos llevaron de telonero de Kiss y se dieron cuenta que se la dábamos vuelta de como un panqueque. Claro, sí, lo pincharon, claro. Pasa, son cosas que pasan. Sí, totalmente. Y bueno, una de las contras que tenemos nosotros es el género, ¿no? Que no es un género popular, también por no, eso tal vez, pero que hay material para pelearla y que nos mantenemos vivos. Es menos popular y es menos difundido, no hay espacios en los medios masivos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, estamos nosotros para aguantar, para seguirlo difundiendo. Es la idea, mantener vivo esto que... Esto no se murió ni se va a morir nunca. No va a morir. Estamos nosotros para eso. Ni hablar. Producciones, radios, medios, todo lo que... Las mismas bandas, ¿no? Sí. Las mismas bandas, como pasa por ejemplo con Dosis Punk, que es una banda ahí de Chubut, que también tiene su página. Los conozco, chicos, están por venir. Van a venir acá a Buenos Aires. Van a venir, claro, así que... Los conozco, son amigos de la casa. He hecho cosas con otras bandas yendo a... allá por la zona de ellos son de Puerto Madryn, de Puerto Madryn. Y nos hemos juntado en varios escenarios y gente de primera. Sí, aparte tienen esa impronta también de difundir, ¿no? Tienen una movida muy grande ellos allá. Tienen una lista ahí, están haciendo una lista de todas las bandas del país. Que yo me he nutrido muchas veces de haber escuchado una banda y decir de dónde son y no encontrar la información por medio de la banda, pero sí a través de esa lista. Sí, sé lo que hacen, los conozco personalmente, más allá de que la banda está muy buena, que suena, que tienen 20 años tocando, son gente de primera. Sí, calidad. ¿No sabía que venían a Buenos Aires? ¿Habrá que darle una mano? Sí, acá en noviembre, sí. Quedamos en que me iban a avisar si nos juntábamos. Obviamente. Sí, comer una mano, pizza, bueno, tomar una pizza. Con ellos, cualquier mano que necesiten. Estamos ahí, te aviso. Y bueno, seguimos con más del under. Mientras esperamos que lleguen los protagonistas, vamos a escuchar a Iván Subestimado, que es de Moreno, de la provincia de Buenos Aires. Y que bueno, Iván tiene una carrerita también, viene tocando en el under desde el 94, en Insecticide, en Springfield, en Subestimados y en el 2010 formó de Litios. A ver, tiene su carrera, ¿por qué? Porque tocó con Super Uva, con Tuquera, con Doble Fuerza, con Expulsado, con Dos Minutos, con Bulldog, Mal Momento y Los Viola. Así que no es pavada de carrera la que tiene. Y en la actualidad lo que está haciendo Iván es grabar todos sus temas. Él graba la viola, él graba el bajo, él graba la batería, él graba las voces y él se produce, se mezcla, se edita y se masteriza. Y me pareció interesante todo eso, ¿no? Como es el hazlo tú mismo, ¿no? Así que ahí vamos a darle la oportunidad a Iván para que nos muestre toda la calidad de su música siendo autogestivo y siendo él el protagonista de todos los instrumentos y demás. Cuando yo pensaba que esto ya no daba para más, cuando yo

fuerte los aplausos. Bagallero, pan rock. Se cambió, ahora es azul. No te lo conoce, ya te lo habló. Se llega a encontrar, debe andar bien. No te lo conoce, ya se lo habló. No trae el rock and roll, si ahora somos dos. Rock and roll, la ficha de salto no borra de corazón. José cambió, ahora es azul. José reconoce, ya se lo habló. Te manda al güey. for me. Bueno, y ahí estuvimos escuchando Bagalleros, un par de temitas mientras intentaba comunicarme con el oso, ahí el violero de la banda, y lo que escuchamos fue el streaming del 23 de junio, escuchamos Bagallero, Ladrillo, El Azul, La Mala Suerte y Recuerdos. Le metimos cinco temitas ahí mientras tratábamos de comunicarnos. ¿Cómo andas, oso? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo estás, Alta? Che, acá piola, boludo. Acá, por pedir un chori. Buenísimo. Siempre estás con esa impronta. Vos el otro día que estábamos hablando, estabas esperando empanadas y demás, ¿no? Sí. Qué rica que son las empanadas de Salta. Sí, son una masa, ahí no atienden. Totalmente, totalmente. Che, ¿y cómo andan? Están, me estabas contando, están laburando en el nuevo disco. Sí, sí, estamos al aire, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, oh, sí, saludos a toda la gente, saludos. Qué grande. De Europa del Norte. De Europa. Los nórdicos. Sí, calor que están haciendo, ¿qué era? Sí, acá ya nos atendieron, nos pedimos una visita, un chori, ahí que contamos con el amigo Nani. Qué así bien. Que sí, che, mañana nos juntamos con lo vago, ya hacemos la última toma de lo que va a ser el primer disco de la banda, y así que feliz, hoy nos tendríamos que haber juntado ya para hacer la última toma, pero por no coincidimos los tiempos así de los muchachos, y que mandamos mañana. Tienen un montón de material para el disco, ¿no? ¿Cómo? Tienen bastante material para el disco, lo que estuvieron tocando en el streaming y lo que está sonando en las redes. Tenemos, creo que van a ser 12 canciones, van a ser. Buenísimo. Hay unas 2, 3 más, pero creo que van a ir 12. Mi idea era que sean 10 nomás, pero bueno, decido solo, son de claro. Todos los muchachos. Claro. Y bueno, son 12, el número justo. Aparte también por un tema de presupuesto, porque también te cobran por canción y... grabación y esas cosas. Cuesta llevar adelante los proyectos. Los muchachos son Cepillo, en la bata Asman y Orguis, junto con vos. La bata Asman, en la otra voz, segunda voz Horacio, Orguis, en el bajo. Estamos colgados, che, con el tema de los bajos. Siempre pinta, la idea era que sea Horacio y que cante, pero bueno, quedó la voz. Y venimos alternando entre el amigo Seba Miño en el bajo y Pablo Silvestre. Así que alternamos entre ellos dos. Así que, y bueno, y yo en la viola, oso. Buenísimo, ¿cómo suena esa viola, oso? Sí, ¿cómo suena? Sí, áspera. Sí. Los vi ahí en vivo cuando estuvieron tocando en Salta, ahí en Barrabás. Sí, en Barrabás tuvo remil compadre, che. Sí, qué lindo. Vos sabés que yo, a pesar de que estoy a la distancia, los seguí muchísimo lo que armaron con la Traffic para viajar y la gente cómo se copó y cómo llenaron el lugar. Qué lindo que estuvo. Sí, toda la masa, se prendieron muchos muchachos, gente amiga que ya sigue la banda, nos sigue de las otras bandas que he tocado. ¿Eh? ¿No me escucho? Estoy en la nota en vivo. ¿En serio? Es que adentro del local, salí acá a la vereda, ahora hay una mesa, vamos a trasladar acá porque adentro están con música de reggaetón, que me pone reggaetón de fondo. ¡Qué bajonazo! Porque acá cualquier local, viste, al paso, no es que sea un... Ni hablar. Orán, yo estuve por ahí, estuve por Orán, estuve por Tartagal, por Salta, por Pocito, y soy un enamorado de Salta, pero mal, Sí. Soy un enamorado de Salta mal. Sí, acá le voy a meter un trago, me da salud. Salud de la banda. Sí, un poquito nomás. A los dos, ahí le mete aquí, mira, se llamado. A la empanada, el cucharazo de ají a la empanada es lo que más va. Malo. ¿Viste? Acá no. Estábamos en el Salta. Claro. Acá no. No, se copó, che, la gente, y así que alquilamos la Traffic y fuimos, che. Y allá en Salta, los salteños bien, che, coparon el lugar, todo, una banda también, la banda que compartió la fecha también, Desequilibrio, una marcha, terrible banda, emocional. Terrible banda, sí, como sí. Vos sabés que a Desequilibrio lo pasamos ya acá y me encantó Desequilibrio, más allá de la trayectoria, ¿no?, de un montón de años que tienen. La parte folclórica, cómo le meten al punk. No, son los más los muchachos. Qué buena banda. Y la ney, porque está la ney. No, sí. Son los más, son, sí, son sí. Buenos músicos. Pablito, la bata, toca una masa. Y así que todo recopado, che, compartimos con ellos la fecha y quedamos en volver, porque lo del bar quedaron también, estoy muy contento, porque se puso, viste. Claro, sí. Se ponía el bar así, para nosotros era una banda nueva, y a un lugar así, a otra, a la capital, ¿ves? Bueno, nosotros somos del interior, ¿ves? Del interior somos nosotros. Sí, como decís siempre, ¿no? Sí, ni hablar. Y que conozca la banda, no, fue una alegría inmensa. Nos ayudó mucho lo de streaming, creo. Ahí se conoció la banda, porque recién ahora está por salir el disco, digamos. Sí, sí. Nos ayudó el streaming. Sí, sí, sí, sí, están en eso, ¿no? ¿Tienen idea más o menos para cuándo sale? Sí, ponele que en los mejores de los casos, en 20 días, poder. Bien. En los mejores de los casos. Bien, bien, bien. Bien. Y se así están... que más o menos por ahí estaríamos los tiempos. Así que no, esperando eso, manija. Así, mañana... Ahora me trato de relajar para mañana, la última toma que hacemos. Es todo en mi casa nomás, armé la sala ahí adelante, en un salón que tenía. Así que todo caserito nomás, sí. Bien, bien, bien, como debe ser. Ahí está, es la sala esa que aparece en los videos, que está la bandera de Balaceros, claro, ahí atrás. Sí, en el primer streaming del Convergento, porque después estuvimos en el Antiquio Quinto ahí. Sí. Una mata, las dos páginas, así que eso nos ayudó mucho, che, para la difusión. Ni habla. Yo los conocí. Salud y buena onda, como vos, digamos, y así muchos amigos de páginas que difunden y, no, una masa. Ni hablar, solo y difundieron la banda y eso nos ayudó, che. Ni hablar, de hecho yo los conocí a través de lo que fue el Punk Argento. Ya los había conocido en el compilado y después cuando salió el streaming que no podíamos salir de casa para ir a ver shows y que no se podían hacer los shows. No, sí. Tuvimos esa alegría de poder verlos, ¿no? Por lo menos a la distancia y a través de una pantalla, pero por lo menos poder participar de un festi, que estuvo buenísimo. La verdad que era esperar el día y verlo por lo que... Ahí en los comentarios se ve del chat cuando iba la gente, lo estaba viendo en vivo y le gustaba la banda, así que no, estuvo bonito. No le vamos a aflojar. Ni hablar. Así que vamos a seguir. Es la resistencia, olvídate, es la resistencia. Ni hablar. Y uno no tiene que bajar los brazos de lo que le gusta y de lo que tiene convicciones, ¿no? Cuando uno tiene bien claras las cosas. Para adelante. Ahora tiene que ser. Ni hablar. Che, sí. Buenísimo, oso, buenísimo. Buenísimo. ¿Y desde cuándo están más o menos con Bagalleros? Porque sé que no, que es una banda joven dentro de todo, pero no sé en qué año más o menos se formaron y cómo surgió la idea y demás. Bagalleros de este año, recién empezamos a tocar. Claro. El principio y ya la idea estaba normal, la banda del año pasado, no se daba, cada uno estaba en su respectiva banda, en sus anteriores bandas, porque todos ya tocaban. Sí, sí. Y bueno, estábamos colgados, no se daba de juntarse, nada. Hasta que se dio este año, a principio de año, y bueno. Y ahí ya teníamos un par de temas que ponerme yo, que me quedé colgado de mi anterior banda, el cantante Cepillo también tenía, también otros temas. Y bueno, así armamos la listita con la que salimos 6 temas en el Punk Argento y bueno, y ahí seguimos, los temas son nuevos, los seguimos armando en estos meses que pasaron. Así que, digamos, es nueva, no tenemos ni un año. Pero ya venimos tocando hace rato, Pero no, es buenísimo que bueno, se formaron recién en este año y, y ya están por sacar material. A ver, totalmente productivo. Sí, feliz. Yo creo que también fueron las ganas que tenemos. Capaz que en esta banda concretamos trabajo o lo que queríamos hacer con nuestras anteriores bandas, cada uno, ¿eh? Hoy tiempo, Asman, él tenía una banda de heavy metal y con temas propios, todo, y una banda espectacular, ¿eh? Condenados a Juicio se llama. Sí. Y nunca grabaron nada, ¿eh? Y quedó como colgado ahí, no sé, boludo, se me parecía que merecía tener un disco esa banda. Y bueno, y con él viene ya de esa banda, y yo también con mi anterior banda, y bueno, que la leche que teníamos la plasmamos ya en esta banda, ¿eh? Ya estamos pudiendo conquistar con esta banda, como gallero. Totalmente. Sí, sí, Asman es un batero de la hostia, te diré, ¿eh? Sí, Asman es un crack, loquito. Sí, sí, no, pero la verdad que los felicito por cómo pudieron producir un disco juntándose, más allá de que vienen tocando, ¿no? Hay un montón de bandas que vienen tocando hace un montón de tiempo y que no logran conseguir grabar un disco y demás. Ustedes ya fueron directo al grano y eso está buenísimo. Y después, a partir de ahí, el resto, ¿no? Lo que sigue. Claro. Claro, porque fue como, bueno, nos mentalicemos estos meses, hagamos las cosas, porque sí, es difícil, pero también no es tan difícil, es lo que se tiene que hacer, digamos. Lo difícil es que por ahí todo lo tenemos que pagar nosotros, no tenemos ningún auspiciante. Esa es la parte más difícil, algún sponsor por ahí que quiera sponsoriano. Ni hablar. Hay que hacer el cafecito, ¿lo conoces el cafecito? Sí. Pues hay que empezar a prestarle atención a eso, porque hay un montón de gente que le gusta la banda y tal vez quiera aportar, por pequeña que sea la donación o por pequeño que sea el aporte, a los músicos les ayuda eso. Sí, pero también es lindo lo de hacerlo así, la autogestión, pulmón. Sí. Viola también, es como te sentís bien satisfecho, digamos, ¿eh? Sí, sí, sí, te entiendo. No esperas nada de nadie y que lo hace todo a pulmón, ¿no? Es una gran satisfacción también. Te entiendo, digamos. Te entiendo. Sí, obviamente, uno cuando ve lo que pudo conseguir, ¿no? Hecho a pulmón y a músculo y a sangre, cuando lo ve a la distancia... se da cuenta que tiene otro valor que el que si viene de arriba como un rayo, ¿no? Sí, sabes que no veo la hora de que terminemos, ya que llegue mañana y hagamos lo último y ya queda el otro paso al que nos graba. Se llama Román Villagrán, un crack, que es él es maestro de música acá en Orán, y bueno, también es técnico del sonido, ¿no? Bien. Un poco del sonido del gordito que nos acompaña siempre, de Fer Barbosa, un crack también, que lo que se prendió hasta Salto, nos siguió y llevó ahí para transmitir todo, una masa. Qué grande cuando se... Con ellos laburo, con ellos, con esos dos cracks, y ya tengo que esperar a que ellos hagan la magia, llevo en 20 días, digamos. La parte de ustedes ya está hecha, olvídate, falta la magia. Sí, mañana terminamos de las últimas pinceladas y de ahí ya quedan ellos. Y esperamos, te calculo que en 20 días. Buenísimo. Estará. Buenísimo. Ahí lo esperamos con todas las ansias. Che, ¿eso? Sí. Vamos a mandar la copia por correo a cada uno de los que nos hizo el aguante y tiró su buena onda, su aguante, que difundió la banda, como vos. Chicos de Detección Under, al Juanpa, a los chicos del Antiquioquín, a todos seguro me vamos a mandar. Ni hablar, y sí. Próximamente nos vamos a ver, Oso. Próximamente en el verano nos vemos. ¿Cómo? En el verano nos vemos, ¿o no? Seguro, pero vos ponele la firma de ahora nomás, el verano estamos ahí. Olvídate, claro. Olvídate. Es como a modo de adelanto eso. Así que, Oso, bueno. ¿Querés mencionarnos algo? ¿Alguna fechita que tienen próxima? ¿Cómo? ¿Querés mencionarnos algo más allá del disco que está por salir ahora en 20 días? Si tienen alguna fechita o algo como para ir cerrando. Queríamos terminarlo, que salga y recién hace una fecha de presentación. Ponerle acá en agosto fue la fecha de la fundación de la ciudad, todo, viste, las fiestas acá patronales, sí. Y bueno, por todos lados, y no tocamos nada porque quisimos hacer el disco y recién salí. Después de que fuimos a Salta dijimos eso, bueno, vamos ahora, nos integramos, hacemos el disco y de ahí recién salimos ya con una fecha nueva, ya presentando el disco. Bien, esa es la idea, che. Ahí atentos estamos, así vos apenas salga me avisás y también lo mencionamos por acá. Seguro. Así que bueno, Oso, te agradezco muchísimo, la verdad que es un placer hablar con gente así como vos y sobre todo de allá de esos pagos que tanto me gustan como Salta y Orán, y vamos a cerrar, te parece, con un tema que es Amigos, que es tuyo ese tema, ¿no? Desde Barrabás. ¿Cuál le van a poner? Amigos, en vivo en Barrabás. Amigos en Barrabás. Este, con la anterior banda, es letra de Ernesto Garay, del batero, y la música, sí, de Moa. Bien. Así que es para un amigo, che, un amigo querido acá de todo, un amigo, viste, esos tipos que lo quieren todo el mundo. Sí. Que se fue loco, viste, se estrelló la moto y bueno. Uf. Así que la letra, bueno, la letra, la verdad que la letra que es muy lindo, che. Va a estar en el disco también. Sí. El tema este. Es un temazo. Es un tema, me encanta. Sí, va a estar en el disco también, che. Dale. Con otro temita que teníamos colgado de la anterior banda, Así que también va a estar en el disco. Buenísimo. Bueno, que era una masa, gracias por todo, y seguimos en contacto siempre y ponele la firma que en verano nos vemos ahí y compartimos un par de frías. Dale, Oso, olvídate. Acá tenés bienvenido cuando quieras, cuando quieras caer así, acá te recibes. Ahí estamos, Oso, olvídate. Y en el verano, olvídate, cocinamos todas esas cosas que tenemos ganas de hacer. Dale, Oso, acá estamos recibiendo a los chicos de Roñoso, no sé si le quieren mandar un saludo ahí a el Oso de Bagallero, de Salta, de Orán. Saludos, ahí está. Nunca fuimos a Orán, pero bueno. Ahí, bueno. Yo fui a Villa Arenado, cerca de Orán. Tartagal, ¿no? Tartagal, no. Tartagal, donde llevo el río que está cruzando en el río. Mosconi. Ahí en Mosconi está cerquita, Dorán. Puede caer ahí en la olla popular ahí, el amigo ahí. Olvídate. Dale, Oso, te mando un abrazo gigante. Cerramos, bueno, la parte del split por tres que le correspondía a los Galleros con todo lo que se merece. Y vamos con Amigos y nos vemos, Oso, nos vemos en el verano y seguimos en contacto telefónicamente como siempre, ¿no? Que nos charlamos. De una, que era un abrazo y un aguante para todos ahí. Saludos a todos ahí. Aguante el grana, decirle ahí. Vamos, Oso, abrazo gigante, loco. Un abrazo. Aguante, loco. Chau, estamos en contacto. Ahí salimos con Bagalleros Amigos, en vivo en Barrabás. Queridos amigos.

Radio. For me. Es un mundo distinto, donde nada es casual. gusta, le gusta que esté, le gusta que lo pare. Vivimos rodeados de gente con problemas, abuso de menores, torturas, violadores. Vivimos rodeados de mucho hijo de puta, ministros, intendentes, que se asaltaban gente. Vivimos rodeados de muchos represores, milicos, vigilantes, putos torturadores. No se puede vivir así. Ya cuento mucho, no se aguanta. No se puede vivir así. Ya cuento mucho, no se aguanta. Gente mentirosa que escribe en los diarios, que hablan por la radio. Vivimos rodeados de mucha hipocresía, decide no a la droga, es que el uno está segura. Vivimos rodeados de gente que no piensa, contaminando el aire, la tierra y tu cabeza. Vivimos rodeados de zombies y mutantes, comiéndose el cerebro de niños sin defensa. No se puede vivir así. Ya son muchos, no se aguantan. No se puede vivir así. Ya son muchos, no se aguantan. Me.

Excelente, y ahí estamos probando sonido con Roñoso, que tienen unos temas acá para tocarnos en vivo. Para tocarnos en vivo suena feo, ¿no? Bueno, van a tocar unos temas en vivo, mejor. ¿Qué? ¿Qué? Bien, bien. Bueno, como para hacer la previa también, que también un poco suena tan bonito, pero ponele, ¿no? Así que bueno, lo quieren presentar a ustedes, ¿qué van a tocar? Estamos en hielo, estamos en hielo. Esto se llama Roñosos, estamos en una nueva época de la banda. Por suerte nos reorganizamos, tuve la posibilidad de conseguir músicos ahora que están a pleno con la banda, ensayando mucho. Hace 2 meses y medio. ¿No? Hace como 2 meses y medio. Sí. El primero que me sacó ahí los chicos por diferentes motivos, ahí recién me contestó Diego. Ah, bien. Tuvimos varios, cada uno de su vida con el tema de la pandemia, tuvimos diferentes problemas. Así que bueno, con tiempo me dijeron que se fueron bajando, digamos, de la banda. Y después yo la verdad que también aprovechando la pandemia, también yo tuve que ocuparme de mi show, porque yo tengo negocio rojo, imagínate que no podía abrir, ni nada que se le parezca, así que tuve que vivir también. Hay que seguir viviendo, obviamente. Claro, claro. Aproveché y me hice la boleta. Pero Mauro había hablado con Mauro Tromagaya, sí, con mi mujer, ¿lo quieras ver? Y me fue barbuda. Está el Paraguay, Sony. ¡Ah! Bueno, había hablado con el CEO. Y el CEO, bueno, pero se echa las pelotas. Así que CEO, contale vos, ahí ya está el CEO. Ahí está. No, y cámara 2. Para que Roñoso se quede. A mí siempre me gustó Roñoso. Yo fui público de Roñoso, primero que nada. Ya, pero te hablo en tipo 98, 99. No, ni lo conocía, nada. Y después la banda siempre la seguí. Hasta que un momento que yo tocaba, pero yo siempre tocaba en el ambiente del metal. O tributo a riff, esas cosas. Entonces se dio que un bajista no pediera las giras, este Diego justo, y ensayamos 4 o 5 veces y me fui de gira con ellos. Volvieron, siguió Diego, después bueno, pasó lo que pasó y la banda tenía que seguir, ¿no? Sí, vos le metiste el inflador anímico y como con él, también, ¿no? Mauro lo ve siempre ahí, arriba de todo lo es que tiene ese proyecto. Y me dice y le dice, sí, Mauro, ¿cómo no vamos a tocar más? Dale. Es que tiene que pasar eso, tiene que uno agitarla y claro, dos o más que digan no, sí. Boludo, sí. Es verdad, porque sí. Mauro la agitaba y él. Claro. No, vení a agitar, ¿cómo? Agitaba, jadeaba. Pero y después vemos. Se nos une porque yo estaba pensando y ese batero es el hijo de un amigo mío de Bobby. Lo matamos pensando. Sí, sí, sí. Hernán. Aprovechamos para mandarle un saludo a Hernán. Hernán de Vómito, el cantante. Que es amigo de la casa, a todo Vómito también, a los monos, a Estallido, a Reconfundido. El cantante de Vómito, que son gente amiga de hace muchísimos años, ya lo conozco desde el nene. Entonces yo me acuerdo la última vez que fui con Mauro, que fui a ver a WF allá al oeste. Porque justo no está el batero, porque el baterista de Vómito también tiene un laburo medio piola, entonces bueno, a veces no puede tocar. Sí, sí. Y lo vi tocar a él, y me acordé, dije, guacho, que ahora no sé, 3 años. ¿2 años? Entonces lo le dije a Nardo, ¿sabes qué pasa con Nardo? Que es mi amigo, yo lo quiero muchísimo, ¿no? Sabe que uno tiene sus delincuentes. No sé si falece, no sé. Sus cosillas. Sus condimentos. Sus condimentos. Yo soy como Batman, saco la capa y le voy a matar. Dormimos pata arriba. ¿Quién duerme? Batman duerme. Yo peleo con el guasón. Y se la discuto hasta morir. Yo me le pongo guasón porque yo, y se va por cansancio el guasón. Se va el guasón y se va a la crítica, la novia, la nueva Fanny Team. Le gusta dejar a Fanny Team. Bueno, y de ahí salió Brian. Y Brian, vos tenés más o menos la misma cantidad de años que la banda, más o menos. No, menos. Yo tengo 20. Mirá qué loco. Y era la noche cuando llamó. No sé de dónde veníamos, creo que habíamos salido con mi viejo, no sé a dónde, y resulta que bueno, estábamos esperando porque íbamos a entrar a comer a un... no sé dónde era, creo que era en Casanova. Y bueno, porque es del oeste. Claro. Sí, de allá de donde es Hernán. Y sí, la banda. Y me dice que Nelo lo llama, no sé qué, y estuvimos esperando que mi viejo hable, siga hablando, hasta que en una corta y me dice que bueno, que me llamó a mí, que me dijo que si quería tocar, no sé qué, y yo le dije que sí, que quería. ¿Vos estás rayoso? Sí, bien. Nada, sí, o sea, ya lo escuchaba de antes yo. No dormiste, cuando te dijeron vení, olvídate. O sea, no lo pensé, agarré y dije que sí, directamente. Yo venía a pero pensalo bien, ¿eh? ¡Ah! Lo está pensando, lo piensa. Pero pensé que ella. No, no. Pero yo estaba negro de antes. ¡Ah! Es que bueno, pero claro. Ahí estás buscando gente joven, ¿no? ¿Qué pasa? Pará, la historia más linda de todas es la de Julio. Sí, ese tiene que ser. A ver, ¿cómo? Nos rompíamos la cabeza pensando en violero. En un violero. Y yo me olvidé, ¿viste? Nosotros cuando fuimos al Calafate hicimos amistades con unos chicos de allá, se llamaban en Banda Rota. Sí, ¿verdad? Terrible banda de Santa Cruz. Sí, buenísimo. ¡Es alta banda! Terrible son los pibes. Sí, sí, de sí. Calafate. Bueno, los pibes ellos nos hicieron el aguante allá cuando fuimos allá a tocar con ellos. Pero aparte de ellos, no sé por qué carajo tenía un disco de Ruidoso que habían conseguido Río Gallegos. Eran como fan de nosotros, ¿viste? Es que en Santa Cruz hay una movida punk. Bueno, vos no sabés la cantidad de bandas punk que hay y la movida bueno, que hay. Los pibes la apostó que son del barrio de él, se crió allá con ellos. Y los pibes se dan refán de Ruidoso. Viste, o sea, no sé cómo explicarte, a mí a veces eso tipo de fanatismo, eso, para mí son pibes y la verdad que tienen la mejor onda del mundo, entonces pegamos onda, porque vamos más allá de lo que ellos sientan por uno, ¿viste? Sí, totalmente. Así que pasamos una noche esa moda, o sea, la pasamos a recontra bien, obviamente tenemos cualquiera con los pibes, tengo una amistad. Ellos vinieron a ver a La Polla, y estuvimos en mi casa. Que no le ponen en tu casa, sí, claro, como que no. Estuvimos ya en Calafate juntos, en la casa. Porque yo encima vivo ahora hace un par de años, ya que vivo a 5 cuadras de la estación de Avellaneda. Vénganse para acá y ranchamos todos juntos y vamos por el tren, ahí caminando. Ni hablar. Olvídate. Ahí cuando tocó La Polla acá en La Plata, la última vez. Yo llego a 5 cuadras de la estación de Avellaneda. Vamos por el tren, bajamos allá y fuimos. Ni hablar. Sí, estuve. Bueno, me lo trajeron a Julio, que él es de allá, pero estaba viendo acá en Buenos Aires hace rato. Bueno, nos lo presentaron, bueno, y ahí quedamos hablando. Él tocaba heavy metal, toca atrás. Es más, cuando se emborracha, dice, ¿no? Se emborracha heavy metal. El corazón en la mano confiesa. Quiero tocar. Pero ahora toca parro. Bueno, entonces, quedó la onda con Julio. No lo hablé nunca más, no hablamos nunca más desde aquella vez que vino La Polla. Y me llama por ahí la mañana un sábado, no sé por qué yo estaba en careta, pero la sábado estaba en careta, y él, obviamente no. Y me llama, Nelo. Y que te cuente él porque me sabe. Ya, vamos ahí. No, me estaba tomando unos tragos. No, ahí no. Estaba desayunando. Había ganado Argentina, Brasil, viste, una serie. Estaba todo re loca la gente, viste. Y yo me puse a escuchar música, loca. Siempre igual, me puse en pedo y le mandé un mensaje, loco. Estoy escuchando tu banda, loca, ¿entendés? ¿Sabes por qué? Estoy de agite. Querías agitar y que no, mejor no, para agitar que el punk. Estaba en pedo, loco, escuchando música. No, no, bueno, pará. Te cuento yo la verdad, porque no te dice nada. Dice, Nelo, tengo una mira que es fanática de Rayoso. Entonces me llamo. Me llamo para cajetear, Rayoso. Sí, con una mira que es fanática de ustedes. Nelo, soy el violero ahora, ¿no, Nelo? No, yo ni sabía. Él se acordó que él tocaba la viola. Y yo me acordé porque él me pasó el disco de él detrás. Entonces dije, este loco toca re bien. Y cuando me dijo eso, me acordé. Loco, ¿estás al pedo? Sí, y la banda se disolvió. ¿Por qué no venís a ensayar conmigo? Estaba, quería venir en el momento. Pero la verdad es que sabés por qué me llamó, porque para cajetearla con la mina. Claro. Y se fue para la mina. ¡Ah, otra vez! ¡Ahora, comandante! Me llamó, ¿viste? ¡No, la caída! ¡Ah, ahí te una! Tenía el grupo y fija. ¡Salió bien! Pará, ¿le hiciste el amor? No, todo bien. Entonces llamale como quiera, dijo. Bueno, pero por eso, carrioso. Si querés, hacemos el amor nosotros a vos. Si le pregunté, pará, esto es como dice Yorio. Conocés la moraleja, el que loco que se le quedó, y tal que lo parió. Totalmente. Y así es mío, o no es así. A mí me se cacharon porque yo tengo la cara peina. ¿Tocamos un temita? ¿Tocamos? no vamos a ver, cabrón. Que la púa sirve para las dos cosas. La púa sirve para dos cosas. Sí. Bueno, vamos. ¿Vamos a tomar un temita? Dale. Ahí vamos. Bueno, esto del último que hicimos, ¿no está? Sí, está el video, sí, hicimos otro temita con Diego Chávez, esa camada de la banda que fue la última banda que hicimos, la banda de la formación de Reyes. Hicimos dos temitas, seguimos haciendo a dos temas. Así que de los primeros dos temas hicimos un video de cada uno y la verdad que tuvo una repercusión bárbara. Están buenísimos, están buenísimos, los vi. Jugando bajito tiene una repercusión bárbara, tiene muchísimas visitas en YouTube. Sí. Y nosotros nos damos cuenta porque la gente cuando tocamos en vivo, la gente le gusta, no sabe la letra, así que bueno. Hay que aprovechar las redes, uno que lo tiene. Que son las herramientas, antes era el cassette bueno, grabado de mano en mano. Y pasa, loco, ahora tenemos las redes. Ahora que tengan ganas de escuchar, te escuchas. Claro. Siempre. Sí, sí, sí. Nosotros somos gente grande que por ahí para llegar, poco tenés que ir a un lugar que te grabe el cassette, viste. No, así, como por ahí que tienes ganas de escucharte, tiene la posibilidad de hacerlo, así que eso es bueno. Y a nosotros no sirve. La banda Fanta no está fumando, va, grabar. No, claro, sí, lo común, las cuerdas y más. Un amigo, el tío Mario, que siempre nos está dando una mano y que él es fanático de Roñoso, y un amigo mío aparte. Sí. Más amigo mío, fanático de Roñoso. Sí, acá cerquita estamos, somos vecinos. Yo quiero aprovechar también para mandarle un abrazo a Fabián, que no pudo estar, que hoy iba a estar, pero que no pudo, que va a ser. Que va a ser invitado, ¿no? El viernes ahí en Monociclo. El viernes tocaré, ellos tocan. El viernes, este viernes que viene. Muchachos, hay un temita. Nosotros pensamos arrancar a las 7 de la tarde, pero bueno, ahora se extendió en la nocturnidad en la provincia de Buenos Aires, o sea que termina a las 3. Entonces vamos a arrancar a las 9, la primera banda. Nosotros habíamos tirado toda la información, creo que era a las 7. Era a las 19, claro. Cuando terminaba a las 12. Ahora, viste, después de la nueva reglamentación, nosotros esta fecha obviamente la llevamos hace más de un mes. Sí, y este mes fue cambiando todo, entonces bueno, nosotros hicimos toda la publicidad, todo base a un horario, que ahora no lo cambiamos. Bueno, entonces, para bueno, claro. Para temprano, claro, va a llegar a las 9, 9 y media arranca la primera banda. Y hasta las 3 de la mañana se puede llegar ahí. Buenísimo. ¿Eh? Van a estar tocando ahí en... Monociclo. En Monociclo con Inadaptados, con Cabo Sueldo y con Orcos. Sí, de Orcos, banda mía, toda gente mía. Toda también. Gente, y bueno, eso, mandarle un abrazo a Fabián también, que pudo conseguir algo que venía peleando y hoy no pudo estar por eso. Sí, así que una buena. Él quiere estar con el nene y está bueno que le dé la posibilidad. Totalmente. Así que bueno, sí, está presente rompió en su, él rompió en su espíritu. Cadena, digamos, con la madre, pero está bueno que siga con el nene. Sí. Que Dios abrace. Así que manda, bueno, ¿no? Está. El amor es más fuerte. Sí, el sí. Lo que nos motiva, ¿no? Y lo que la pasión. Sí, ¿no? A mí me cuesta hablar porque yo realmente no tengo amor filial, digamos. Tengo amor, yo soy hijo todavía, claro. Mis viejos viven aún. Ya estamos peleando lamentablemente ahora con ellos, pero bueno, es por cosas de la vida. Es la puta vida, ¿no? Como dice Marito. Toda Marito. La puta vida, bueno. Pero bueno, muchachos, vamos a meter un poco de onda y alegría a la banda de la noche. ¡Viva el pan! ¡No, que merece a Norita, cabrones! Donde nunca pensé estar. caminando por las calles, viviéndolas. Yo sigo por las calles, bateando bolas. Yo sigo por las calles, siendo quien soy. Yo sigo en la calle como vos. Es así, es corazón puro, alucinante. Ah, bueno. A mí me encanta eso, me encanta esto. Es improvisar en serio porque no. Digamos, no sé, nunca lo pensé. Aparte, yo nunca toqué un acústico en mi vida. Es parte. Y él tampoco, es eso. Nunca me daba, y esto estaba bueno. Pero lo bueno, a lo mejor lo puse. Decimos mucho la banda, decimos mucho. Y encima había picada. Está buenísimo. Pero bueno. Solado acá. Ahí yo traigo otro. ¿Qué? ¿Pero qué onda? ¿Pusiste música? No, estamos al aire. Bueno, vamos. ¿Viste cómo es esto? Metimos todo andando eso. ¿Quieren tocar otro? Dale, dale. Yo traigo otro amigo. Dale, amigo. ¿Estamos qué? ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Somos vivos? Sí, no. Sí, disculpame. Bueno, nosotros estamos festejando vivo la punta del campeonato. ¡Vamos, la luna, puta madre, no mayo! Otra noche de vuelta, sí, amigo. El tema es lo oído, va, yo lo escuché con los fuegos, yo lo dejo a Banana, que me está viendo caída de rockero, parecía haber pasado buena noche con los pocos. Una puerta que se abre y no se abre. se puede pedir, señor. Salute. Heide, que nos salude. Vamos todavía. El Heide es jodido, agarra la. Sí, viste. Sí, es que. El heavy tiene esa parte virtuosa, ¿no? Que, no, yo primera vez, luego que hago esto así, loco, jamás. Es buenísimo. Tú, puro. Buenísimo, puro corazón y es lo que va, es lo que va. Si no hay corazón, no hay nada. Si no hay amor, que no sea. Totalmente, totalmente. Vos sabés que yo a raíz de esto que pasó con. Ricardo, no sabía que le tocaba Lolas, me gustaba mucho verlo. Sí, me gustaba. Sí. Yo iba a ver Armética desde pendejo. Sí. Entonces siguió de Armética. Después, lamentablemente, sí. Ricardo fue para yo lo he seguido. Pero a ver, es factible, o sea, somos gente grande. Uno entiende cuando uno, ¿no? Una juventud de rockero de rock y todo, después de los patitos se te van siendo uno para un lado. Y es parte de la vivencia, ¿no? Sí, la vida claro. Misma nos yo va. Yo lo entiendo de esa manera, esto mucho lo juro. Yo la verdad que lamentablemente no tengo esa vara medidora porque tengo mucho cariño. Yo, la primera banda que seguí, que amé, que sigo amando porque fue la banda que me acompañó en la juventud, fue Armética. Yo creo que no hay que entrar en esa de juzgarlo por las opiniones y demás, sino por lo que nos dieron y por lo no, que... No, yo sabes que aprendí ahora de grande, más de grande me pasó, que me gusta la música y no me gusta después el personaje que trae la música, para que conocerlo. Viste como quien decía, matá tus ídolos. ¿Por qué? Porque pasa eso. Uno tiene la idea que musical... Que vuelan los 7. Sí, también, si eso es lo que llevas, sí, en cierta manera. No, yo tengo una nueva pero... teoría. Yo siempre digo, la H no se mancha, es mi teoría. La H no yo se tengo mancha. Un solo ídolo. Pase lo que pase. Mateo a los ídolos, como argentino. También. Totalmente. Mira, a ver, ¿cuál es la vez? Desnuda. Mira, canto. Mira, zapazo. No me la sé con el rock. Desnudar es sin razón que modeló nuestra vida. Parece ser causa perdida. Nadie apuesta a detener el motor que contamina el aire que a diario respira. Y que respiraste ayer y que mañana tal vez no lo sé. Por eso reflexionando en esto la madrugada pasó y dejó otro día para ser. Bueno, gente, siempre siempre mamado, hay que mamarlo. No vi una banda de la canta del teléfono. Ya fue, macho. Muchacho, desgraciadamente nos corta el juicio, el tiempo. Pará, vamos con el último. ¿Cortito? Porque viene otro programa atrás, después viene. Estamos pensando. Mientras están pensando, tenemos. Dos minutitos. Le metemos a ver si Dani nos permite y Paula de allá de Tierra del Fuego, que son los que hacen el programa. Y nos despedimos con. ¿Les parece? Dale. 1, 2, 3, va. Como los ciclos, roñosos, es más bien. Y promesa de salir en vivo, en un programa, eléctrico. Sí, dale.